pan caliente, queso derritiéndose, carne en su punto. Así empieza la experiencia en Ainhoa Mini Grill, en La Valleja esquina Cervantes. Burgers bien cargadas, picadas que se comparten, pizzas doradas y milanesas que llegan humeantes. Un lugar simple, rico y con mucha onda para disfrutar sin apuro. Entrá a miciudad.uy, mira el menú y pedí fácil desde el celular. Anota el número 099-307-427. Ainhoa Mini Grill. Una vez que probás, no hay vuelta atrás.